Estás escuchando Atlántida en FM Los Molinos y lo que tenemos para compartir hoy es un especial acerca de Cuba, la compleja historia de Cuba a partir de la Revolución Cubana, comandada por Fidel Castro y el argentino Ernesto Che Guevara. Lo que ha pasado en Cuba desde entonces, que es una evolución en la salud y en la educación, que es un ejemplo en América Latina y el mundo, la salud cubana y su educación. La educación en todos los niveles, la educación primaria, secundaria y universitaria, y también la educación para personas con capacidades distintas. Cuba es un ejemplo a seguir en todos esos aspectos educativos. También Cuba en el plano laboral, el cooperativismo y su desarrollo de las empresas absolutamente nacionales. Hay que tener en cuenta en el marco del bloqueo económico sufrido por Estados Unidos y los grandes mercados. Vamos a empezar este especial con una nota que le han hecho a Fidel Castro en el año 1991, en que un periodista le dice algo acerca del entonces presidente argentino, el señor Carlos Menem, y le dice, este periodista le dice, en entrevistas recientes el presidente argentino dijo que el marxismo es una pieza de museo. Y Fidel da una explicación acerca de su punto de vista de esto, ¿no? El periodista le retruca con la caída del muro de Berlín y él le habla de otros muros, como el que vive Estados Unidos de México, y de un modo muy lúcido sale adelante en la entrevista. Más allá de las respuestas y de esta entrevista, lo claro es saber qué ha sucedido con estos presidentes que tenían esa visión del marxismo, que lo tomaban como una pieza de museo, lo que ha pasado en Latinoamérica desde principios de los 90, o quizás antes fue el proceso de liberalismo, quizás no, fue antes el proceso de liberalismo, y cómo está ya a principios del siglo XXI, en Latinoamérica y ahora en Europa. Digamos que este especial es una propuesta para la reflexión, como siempre no es una bajada de línea, es una propuesta para reflexionar los distintos modelos, las distintas posibilidades, también para pensar en cómo muchas de estas ideas no son difundidas en ningún lugar. De un modo humilde, desde FM Los Molinos, Atlántida, estamos ofreciéndote este especial acerca de Cuba. Esperemos que lo disfrutes. Preguntas de Jorge Ramos de Univisión. Comandante, hablamos con el presidente de Argentina y él dijo que el marxismo era una pieza de museo. Yo te dije, mi opinión, que el marxismo es demasiado nuevo para ser pieza de museo. Mientras que el capitalismo tiene 3.000 años. Y las piezas que tienen 3.000 años, esas sí son de museo. Pero todo indicaría que el mundo camina hacia otro, lugar. Yo respeto la opinión. Nadie sabe hacia dónde manda en marcha el mundo en este momento. Claro que sí, comandante, después de la caída del muro de Berlín hay una serie de cambios. Bueno, hay cambios, pero hay muros, por ejemplo, grandes también. Por ejemplo, el muro que está entre México y Estados Unidos para impedir que crucen los pobladores. Es un ejemplo, hay muchos muros en el mundo. Y ahora tienen una gran preocupación de que se produzcan movimientos migratorios grandes, a lo mejor construyen un muro del Báltico hasta el Mediterráneo. Pero estamos hablando ideológicamente, comandante. Muchos creen que este es el momento para que usted pida un plebiscito. Respeto la opinión de esos señores, pero realmente no tienen ningún derecho a reclamar el nombre de la vida. En el año 1952, Batista realiza en Cuba un golpe de Estado Recordemos que había sido sacado del poder en el 44 y ante esta situación, en el 52 se organiza con su grupo de gente y realiza este golpe de Estado, armando así lo que sería una Cuba puramente dictatorial, es decir, una dictadura, imponiendo una dictadura en Cuba y además aprovechándose de los recursos de Cuba, sobre todo del turismo y haciendo del juego la inversión más importante en lo que era la isla. Pero la historia sigue, porque ante esta situación, al ver que Cuba se estaba volviendo un país poco serio, en el año 1956 van a aparecer dos señores que van a formar parte de un grupo de revolucionarios, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, eran compañeros revolucionarios nacionalistas que, claro está, querían cambiar la situación de Cuba, iniciando una lucha guerrillera en la zona de Sierra Maestra. Y gracias al apoyo que tenían de la población, las fuerzas castristas van a derrocar a Batista, es decir, Batista cae gracias a estas fuerzas de Fidel Castro en el año 1959. Ahora bien, el nuevo régimen acordó de inmediato una serie de medidas económicas y sociales, como por ejemplo la nacionalización de sectores claves como la industria, es decir, nacionalización de la industria, entre otras reformas que impuso este nuevo régimen. Cerraron los casinos, empezaron a hacerse campañas de alfabetización, inclusive Ernesto Che Guevara era él mismo el que alfabetizaba a sus guerrilleros, los que lo acompañaban por su lucha por la independencia de América. Y ante esto, claro está, y vayamos ya a nuestras siguientes imágenes, Estados Unidos se veía atacado y a su vez no se iba a quedar de brazos cruzados. Viendo que las fuerzas castristas estaban al poder, Estados Unidos se veía casi ofendido. Por lo cual, ante las crecientes presiones que imponía Estados Unidos a Cuba, se empezaron a tomar una serie de medidas, por ejemplo, lo que fue el bloqueo económico de Washington y la suspensión de la compra de azúcar cubana. Medidas que Estados Unidos quería hacer ni más ni menos que, digamos, que imponer a Cuba para meterle presión y, sobre todo, mucho miedo para que Cuba se rindiera finalmente a los Estados Unidos. Pero claro está que Castro, Che Guevara y sus amigos revolucionarios y gente cercana a ellos no harían eso. Por ende, Fidel Castro, buscó ayuda. ¿En dónde, señores? En ni más ni menos que la Unión Soviética. Dijo, bueno, vamos a ver si nuestros amigos los soviéticos nos pueden ayudar. Esto fue ni más ni menos que una burla directa a los americanos, porque no solo los cubanos no se ofendían con estas presiones, con este bloqueo en Washington, ni tampoco con esta suspensión de la compra de azúcar, sino que vieron que Castro poco temió y fue hacia la Unión Soviética a decir, bueno, a ver, vamos a unirnos con los soviéticos a ver si nos ayudan. Y claro, los soviéticos eran comunistas, era otra aberración para Estados Unidos. Por eso, la CIA, recordemos, la policía estadounidense, organizó una invasión militar con exiliados anticastristas, que van a desembarcar en lo que se conoció como desembarco en la zona de Bahía Cochinos, en el año 1961, con el propósito, claro está, de derribar finalmente el régimen del señor Fidel Castro. Pero esta operación de desembarcar en la Bahía de Cochinos fue un fracaso total para la CIA, para los anticastristas que desembarcaron, y claro está, más que nada, para Estados Unidos. Cuento que en el año 1991, año en que cae el muro de Berlín en Alemania, sin consultar ni avisarle al gobierno de Fidel Castro, la Unión Soviética decidió retirar su personal militar de la isla. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos, y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. La Escuela Especial 14 de Junio en Guantánamo es una de las 7 en el país que garantiza la atención a niños sordos e hipoacúsicos, ciegos y con baja visión, ambliopes y estrábicos y sordos ciegos. Aquí, los alumnos pueden alcanzar el nivel primario. Todo visitante queda atrapado por el impecable estado del centro. Limpieza, presencia y ternura se percibe por doquier. La música contribuye a la integración social de los 173 estudiantes, mientras el deporte los consolida en la movilidad y orientación. Padres y alumnos reconocen la calidad del claustro de profesores. Yo estoy muy orgullosa de que ellos estén en esta escuela porque han aprendido, han alcanzado lo que yo no les he podido dar. Son muy educados, ellos adoran a su seño. A la directora. Aquí las señas conmigo han sido muy, muy efectivas, han tenido mucha paciencia en el curso completo. Entonces, estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho conmigo y con los demás muchachos. El niño comenzó con 5 años de edad y durante el curso escolar que ha transitado aquí, yo he tenido gran orgullo y alegría por ver el desarrollo que él ha tenido. A pesar de su discapacidad, sus maestros se han preocupado mucho por su aprendizaje. Hoy por hoy es un niño inteligente que se sabe defender. Los profesores han tenido un buen trabajo con nosotros, ya que nos han tenido la paciencia requerida para enseñarnos a nosotros las cosas que nos podrían hacer falta en un futuro. Para usted, ¿cuál es el mayor regocijo? Verlo incorporado a la sociedad como ciudadano útil, verlo en cualquier centro de trabajo, sea en un taller, en una unidad gastronómica, en una universidad dando clases, como maestro, como instructor de lenguaje de señas, como informático, eso, incorporarlo a la sociedad. Pero esto es gracias, hay que darle gracias a la Revolución Cubana, al Lindel también, que no ha dejado tanto el Lindel como educación. vaya, son los organismos que directamente tienen en sus manos lo que es la rehabilitación integral de los discapacitados a la incorporación a la vida social. Al compartir con ellos y conocer el avance que han alcanzado, recordamos el pensamiento de nuestro José Martí. Benditas sean las manos que rectifican estas equivocaciones y endulzan estos errores sombríos de la ciega madre creación. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Jóvenes cubanos recién graduados en medicina y estomatología arribaron a la patria de Simón Bolívar para realizar su servicio social en esa hermana nación. Llegaban al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía con un compromiso. La labor que vamos a desempeñar aquí es una labor muy honrosa, una misión muy gloriosa que cumple con los preceptos de que guían la juventud cubana. Son 130 jóvenes recién graduados de medicina y estomatología que cumplen por primera vez una misión internacionalista. Somos unos jóvenes privilegiados porque no todo el mundo tiene la oportunidad de ser recién graduado y venir a un país primero a prestar servicios médicos y además toda la ayuda que le podamos prestar. Significa un compromiso muy grande, sobre todo con el país, con nuestra familia, con la facultad que nos formó. Sabemos que Venezuela está pasando por un momento importante, están viviendo un momento histórico importante y nosotros, la juventud, los médicos recién graduados, formados en Cuba, llegamos aquí dispuestos a dar el paso al frente, a cumplir con lo que nos toca. Al ser recibidos por el doctor Armando Piloto, jefe en funciones de la Misión Médica Cubana en Venezuela, conocieron que prestarán servicios de salud en los consultorios populares de 20 estados del país. Podemos darle al pueblo de Venezuela un granito de nuestro corazón, ¿no? Un granito de nosotros que va a ser por parte de la salud cubana. Al internacionalismo proletario y consciente del ideal martiano de que patria es humanidad. Esta hornada de jóvenes tendrá su primera experiencia laboral en suelo venezolano. Desde Caracas, Alex Parra, Omar de la Cruz y Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fe de ratas, donde dice 12 de octubre de 1492, debe decir 28 de abril de 1959. En ese día de abril fue fundada en Cuba la casa que más nos ha ayudado a descubrir América y las muchas Américas que América contiene. ¿No? La otra fecha, la de octubre, rinde homenaje a sus presuntos descubridores, esos que la historia oficial aplaude, pero ellos fueron más encubridores que descubridores. Iniciaron el saqueo colonial mintiendo la realidad americana y negando su deslumbrante diversidad y sus más hondas raíces. En cambio, la Casa de las Américas, nacida de la Revolución Cubana, lleva más de medio siglo ayudándonos a vernos con nuestros propios ojos, desde abajo y desde adentro, y no con las miradas que desde arriba y desde afuera nos han humillado desde siempre. Esta casa es mi casa

último camino y no porque te hayas muerto. El cooperativismo constituye una real alternativa de desarrollo ante la crisis global, afirmó Claudio Alberto Rivera Rodríguez, presidente de la Sociedad de Cooperativismo de la Asociación Nacional de Economistas. Aseguró el estudioso que existen múltiples investigaciones sobre el cooperativismo en Cuba, lo cual nos coloca en una situación ventajosa ante las perspectivas que hoy posee esta forma de gestión dictadas por los lineamientos aprobados en el Congreso del Partido. El cooperativismo en Cuba se desarrolla en la esfera agropecuaria. Más allá de problemas objetivos y subjetivos, demuestra que constituye una vía importante en las condiciones de actualización del modelo económico cubano. El cooperativismo debe ser, junto a las empresas estatales, el motor impulsor de nuestra economía. Es decir, que las empresas estatales en primer lugar y el cooperativismo en segundo lugar, como parte de la propiedad social socialista, será uno de los elementos fundamentales de la actualización del modelo. Por supuesto, sin negar otras formas de gestión, como los trabajadores por cuenta propia, las empresas mixtas, etc. Destacó el especialista que en el caso de Cuba, las cooperativas contribuyen de manera efectiva al desarrollo local y de la sociedad en sentido general. Porque es una nueva forma de gestión y de propiedad, que involucra sobre todo a los principios y valores de la justicia, de la equidad, de la solidaridad. El cooperativismo socializa la igualdad. Y hoy en este mundo tan desigual, sabes que la globalización socializa la injusta distribución de la riqueza, la desigualdad, y entonces el cooperativismo ha venido a llenar un espacio donde se realiza el hombre y la mujer como persona, e indudablemente tiene una gran dimensión y una gran proyección hacia lo social y hacia la realización plena del hombre. Hoy el país crea las bases para la implementación de estas formas de gestión en la esfera de los servicios. Luis López y Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Periodista mexicano, representante de la revista Siempre y Fototemas y de la Carta Política Temas, entrevista al comandante Ernesto Guevara en Santiago de Las Vegas, provincia de La Habana, el día 21 de septiembre de 1959. Las preguntas obligadas en una entrevista con el comandante Guevara son aquellas que se relacionan con su nacionalidad y con su incorporación al movimiento revolucionario cubano. Así pues, comandante Guevara, en primer lugar, su nacionalidad de origen es... Bueno, usted sabe, pues es una cosa pública y notoria que nací en la Argentina. Lugar y fecha de nacimiento, si tiene la bondad. En 1928, en la ciudad de Rosario. ¿Y por qué, comandante, siendo usted argentino, participó en forma tan decidida y destacada en la Revolución Cubana? La única pregunta que cabría, en caso de caber alguna, es por qué participé en la lucha cubana.